Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches, que corran todos los demás porque acá empieza ¿Para dónde corres? Y nosotros no corremos, nosotros la remamos acá en el programa 62, la inundación. ¿Cómo sufría la Boca las inundaciones, no, Marce? Sí, usted dice un hombre de la Boca. Yo me acuerdo que 4 metros, 2 inundaciones viví, 4 metros 80. ¿Cómo? ¿4 metros 80? ¿Pero 80, qué, por arriba de su casa? Por arriba del río. Ah, se inundaba todo, la gente perdía todo. Vio que flotaban los placares. Sí, se perdían las cosas. Yo vivía en Corrientes y en Corrientes también se inundaba el Paraná. Y una vez hasta las camas del hospital flotaban, porque el hospital estaba cerca de la orilla. Y sí, era un desastre hasta que hicieron las bombas hidráulicas. Que claro. Están ahí, hay 2, 3. Y allá en Corrientes lo que terminó fue Yaciretá. Eso también alivió que no haya tantas inundaciones, aunque de vez en cuando alguna que otra se manda, ¿vio? Vio las calles altas de la Boca, era para eso, para que cuando se inundaba, cuando desbordaba el río, que no llegue. Qué quilombo, el qué quilombo agua. Caminar cuando esa que sube y baja, sube y baja y sube. Sí, baja, no, que... hay que caminar por la calle en la Boca. Claro, bueno, camina por la los calle autos. En la Boca. Estamos escuchando Os para la Mar, Los Inundados. A ver. Con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Sí, inundados están. Acá estamos nosotros inundados de alegría porque tenemos un nuevo programa al aire, pero no estamos solos. ¿Cómo? No estamos solos. No estamos solos. ¿A quién le quiere dedicar el programa usted? Y a Milagritos, que tiene conjuntivitis. Y a Valentina también, que hace 7 años que no la veo. Ay, para ella. Hola, Carla, ¿cómo están esta noche? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo muy están? Muy bien, muy bien. Buenas Qué noches. Qué suerte que está acá otra vez sentada con toda esa cantidad de material para informarnos. Sí, por supuesto. Buenas noches a los oyentes y quiero dedicar el programa a todas las rescatitas de perros y gatos y que ayudan a los animales. Muy bien. ¿Usted cómo le va, Denise? ¿Cómo anda, Dani? Acá chapoteando. Chapoteando en la inundación de amor que tenemos. Por favor. Usted está casi hoy, no sé cómo decirlo, casi casada, pero ¿qué, bueno. ¿Qué fecha es hoy, Dani? Te complicó. Se complica, se complica. Pero no, le voy a contar que hoy es casi 7, 8, no sé, porque hoy este es un programa de... De miércoles. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda, Denise? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿Cómo te sienta la inundación? Vos sabés que una vuelta, iba a contar esto porque antes que me olvide, me fui al Paraná y mi bisabuelo tenía una casa en entrada de Boca del Toledo. ¡Epa! Y bueno, acampé, tenía la casa y yo me pongo adelante con la carpa, me armé la iglú mientras pescaba con unos amigos. ¿Pecabas? Y, ¿eh? ¿Pecabas? No, pescaba. Ah. Digo, ¿qué estaba haciendo? Yo dije, ¿qué pecado estaba cometiendo? Claro. No, Dios y la Virgen lo tenga cuidado. Y pasa lo siguiente, estábamos ahí y me dice mi abuelo a la noche, desarmen la carpa y entren adentro porque se va a alargar la lluvia y... Sube el río. Y sube el río. No, que nos quedamos acá, qué sé yo, que pone acá. Viste cómo son los pibes. Y en una se largó a llover y nos metimos adentro de la carpa. Me dormí una hora y estaba como en un pozo. No. Se te moja. ¿Vio qué feo que empieza a mojarse la espalda? Y una vez me pasó en la costa que se empezó a inundar adentro de la carpa. Y vos decís, no, no puede estar pasando. Y sentís que la agüita. Y decís, no, no, que no sea, por favor, que no sea, que no sea. Porque, que se haya volcado la botella de agua que dejé. Claro, la... porque ¿qué haces? Es un quilombo, un quilombo. Pero está, qué lindo que es acampar. Es lindo. 7-8, hoy es. Entramos a, ayer, que era 7, y sí. Hoy ya es 8. Ah, por eso, tengo sueño ya. Dos días, claro. Porque este es un programa de miércoles. ¿Le gusta acampar? No, nunca acampé. En realidad me llevaban cuando era chiquitita a Córdoba con carpa, pero no tengo memoria de eso. No tiene memoria. Y no soy muy amante de... ¿De la naturaleza? Sí, pero no me veo acampando, no me llama mucho la atención, es como incómodo. ¿Sí? Pero si vas con colchones inflables... ¿Cómo? Hotel 5 estrellas, ¿quieres? Sí, sí, un hotel de 5 estrellas estaría mejor. Con servicio de habitación, todo. Como un buen mozo, que no tire la bandeja. Igual ¿un hay champán? Distintas formas de acampar, porque no es lo mismo ir con las comodidades. Claro, no que sé. Tirarse en cualquier lado a dormir. Claro. Es un tema. Como esto es un programa de miércoles, yo estoy como confundido. Ella le dedicó el programa a alguien. ¿Usted le dedicó el programa a alguien? ¿Saludó todo, Denise? No, pero se lo dedicamos. ¿A quién quiere dedicárselo? A los fanáticos. A todos los fanáticos. A los fanáticos de algo. Yo... A los fanáticos de Radiográfica. Exactamente, mira qué bueno. Nos saludó la presidenta, la expresidenta, perdón, Cristina Kirchner. Nos mandó un saludo. ¡Dios, qué buen saludo! Qué lo grande, escuché, lo yo escuché. Lo escuché. ¡Qué grande! Ay, yo no lo escuché, me te lo pasaron. Mandé, te lo mandé. Pedíselo a Lula. Y yo se lo mandé a usted, discúlpeme. Señor, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Ya, le dije, Dani. ¿A quién le dijo? Ah, su hija, perdón. Pero me confunden. Usted, Cristian, volvamos. Bueno, yo se lo quiero dedicar a la memoria, como ya le decía, le contaba a mi bisabuelo Roberto. A la memoria de Daniel. Claro, qué hijo de... Sí, me olvido, ¿qué va a hacer? Tengo problemas. A la memoria de mi bisabuelo Roberto, que falleció hace un par de años, tenía 91 años y bueno, se lo dedico a él. Bien, y yo, como dice Marcelo, quiero dedicárselo a mi memoria, que se está yendo. Se lo quiero dedicar también a todos esos hacedores de ilusiones y que tienen esa ilusión... para regalarle al otro, para que el otro confíe, que crea, que siente, que todo es posible. Me encanta la gente. ¿Se puede? No, eso, yo, ese es un. Son una falacia. Ilusiones. Claro, es una falacia. No, yo hablo de la gente que la rema todo el tiempo para que el otro pueda vivir mejor, para que el otro se sienta feliz, para que el otro esté contento. Un padre que hace miles de malabares todos los días para llevar un plato de comida a su hijo. Usted dice como los contrarios de los que inventan cosas para hacer creer que... Que estamos todos bien. No, no, yo hablo del que realmente se rompe el culo y no del que nació rico y nos está empomando a todos nosotros. A todos ellos. Exactamente. Así que bueno, yo les tengo que decir esto muy seriamente. Este es el tercer programa... que viene usted, Denise, y el cuarto que viene Carla, y llegó el momento que le tenemos que preguntar la pregunta de rigor. El bautismo. El bautismo de este programa. ¿Para dónde corres, Carla? Nunca sé para dónde corro yo. Estoy sin dirección, así que no te puedo decir con precisión para dónde sería, corro. ¿Qué sería correr para vos? Correr a un destino, a un proyecto, pero bueno, yo les conté que soy un poco negativa. Así que no tengo... ¿Usted es del famoso TN? Sí. ¿Todo negativo? Todo negativo, sí. No, yo creo que tiene que ponerle positivo porque vamos bien, vamos bien. Vamos bien, dale. ¿Usted, Denise, para dónde corre? Y yo corro para la playa, Dani. ¿Cuándo vamos a la playa? 11, por favor. 11 de diciembre, Denise. Vos ya te fuiste a la playa, pia. 11 de diciembre estamos todos juntos. Ahora vamos de a uno probando si el agua está calentita o no. El 11 de diciembre vamos todos juntos. Lleva a mí, Dani. Lo llevo, Marcelo. Qué usted grande. Sabe que. Pero los chinchulines los cocino yo. Por supuesto. Lo vamos a cocinar con Ariel. ¿Ya nos pusimos de acuerdo? No. Me parece que hay algo que está mal. ¿Cómo? Después le cuento. Escúcheme una cosa. Igual, qué feo vivir corriendo. ¿no? Sí, ¿no? A mí, ¿para dónde corres? Si uno, yo me imagino siempre esta cultura donde siempre estás corriendo, siempre estás llegando tarde. Exactamente. Yo ando en bicicleta. Y porque me pone nerviosa llegar tarde a los lugares, pero de verdad que ya no me banco ni espero a un colectivo. Hemos perdido la capacidad de esperar, todo ya. La inmediatez, esto que hace el celular. Todo ya, todo ya. Queremos saber en dónde queda Monte Carlo y buscamos en el celular dónde queda Monte Carlo. Es como que esa inmediatez hace también que vivamos apresurados y que no podamos darnos... Sí, y que nada nos llene, ¿no? Exactamente. Sí, Cristian. A 1000 por hora vivimos, ¿no? Sí. Esperaba el chiste. Me quedé esperando el chiste. Digo, tranqui, 120. Claro. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Claro, sí, sí, sí. Es. Así me duermo. Complicado. Marce, ¿usted anda corriendo? Yo ando corriendo, caminando. Ando con las manos también. En 4. En 8. Yo le voy sumando. Usted, lo único que falta es medir. No, sí, me gusta correr hacia un objetivo a corto plazo, largo plazo. Nuestra canción dice: yo no voy. Nosotros no vamos corriendo, vamos sí, caminando. Que caminando, corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Claro, y así un poco somos eso nosotros, ¿no? Sí. A veces nos corre también los albatros y el tiempo, pero. Creo que les somos funcionales a los que nos quieren hacer correr, que no paremos un poco la pelota y empezamos a pensar un poquito lo que pasa. Claro, cuando pensás, cagaste, ¿viste? Porque te das cuenta de lo mal que están las cosas, ¿no? Cristian, ¿usted va corriendo? ¿Cómo va? ¿Cómo es su sensación? Y bueno, pero ¿para dónde corres? Es como una. Es como un dicho que en realidad. Uno puede estar corriendo, pero a la vez con esperanza. ¿Para dónde corres? Con la esperanza de poder llegar a ser alguien en la vida, de estar mejor cada día, de no sé, de, dice el tema, dice y seremos recordados por pelearla más. ¿Para dónde corres? De No Palidece. Bueno, eso, de pelearla. La viene como del sentido de la frase de Néstor, ¿no? ¿Cómo dice, es? Dice, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Claro. De pelearla cada día en todos los ámbitos, en la familia, yo soy paciente del Hospital Laura Bonaparte, también esperanzado por que mi tratamiento salga lo mejor posible. Y nada, o sea, viviendo día a día, luchándola, metiéndole para adelante, nada, eso, o sea, ser positivo cada día, y eso. Me quedan muchas cosas, pero no me salen las palabras para explicarlo. Ahora tenés que salir corriendo. Ahora salgo corriendo. Es con quiénes corres, me parece también, estoy pensando. Claro, porque no corres con cualquiera, porque uno elige con quién corre, ¿no? Y para qué corre. Me parece que tiene que ver con eso también, cuando uno puede frenar la pelota y decidir con este quiero correr o para esto quiero correr y para esto o no. Puede pensar también con esto de correr a los brazos de alguien que uno quiere, correr a encontrarse con unos amigos y tener una charla y disfrutarla. ¿No? Correr para que no te roben. Sí, eso se está convirtiendo en algo imposible, porque... todos los meses nos roban, pero bueno. Hoy voy al corredor de Bellavista a correr un poco, a trotar un rato. Miércoles de carrera para donde corres. ¿Vio que a la noche les gusta acostarse a dormir mirando televisión? No, ¿no odio le gusta? La televisión. Yo también odio la televisión. Yo no tengo televisión. ¿Y vos, Cristian? Tengo televisión, pero me gusta ver películas. Nada más. Y ver deportes. Yo me duermo con la televisión prendida. ¿En serio, Dani? Sí. No, pero no te da cosas, no te despertás después con alguna vocecita, algún ruido. Toda la noche. ¡Horrible! Me habla la televisión. ¡Ay, no! Y vio que a la noche se sube el volumen de la televisión. Cada vez empieza a andar más alto, no sé por qué. Porque no la sube nadie. ¿No será que se agudizan tus sentidos? Tenés fantasmas en tu casa, Tengo Dani. Fantasmas en mi casa, ¿no? Hay espectros. Anoche me desperté y la luz temblaba, prendía y apagaba. Ah, bueno, Dani. El duende Enrique. Sí, y era que se estaba quemando el tubito del patio, y entonces hacía como relámpago, qué tormenta. Pero bueno, qué sé yo, complicado. no sé. Suben en las propagandas la tele. Para que compres, ¿no? No sé, como que odio la ¿Usted propaganda. ¿Usted no mira televisión? Miraba hasta hace unos meses C5N, pero ya no. Ya no, ya mira no más. Confío más en nada. Y lo único que mira, ¿no mira películas, series? No. A mí no. Me gustan mucho las series. Ah, mucho. ¿Sí? ¿Qué mirás, Dani? Y miro casi todas las series. Ahora estoy empezando a ver la segunda temporada de una que no sé cómo se llama, que por ahí hay una noticia, Stranger Cast, no sé, unos pibes que hay un espíritu que vive dentro de la casa de uno. Ah, justo. Como el de mi casa. Sí. Y bueno, y eso estoy mirando, por eso aprendí esa palabra. ¿Es como actividad paranormal? Sí, más o menos. Y que está la segunda temporada, qué sé yo, House of Cards, miro varias a la vez. Ahora estoy viendo una. Mirar serie. Una que se llama Zomorra. Sí, creo que Zomorra se llama. O Suburra. Que es sobre Italia, la mafia, las oscuras. Gamorra, ¿no es? No, Suburra. Suburra. Ah, tipo como la película de Tom Hanks, como Ángeles y Demonios. Sí, que anoche la estaban dando, ¿no? Puede ser. Que lo persigue un negro por todo Roma. Sí. Sí, la vi anoche. Va, vi pedazos. Así que nada, qué sé yo. ¿Vio cómo le están dando? Las políticas nacionales le están dando vida a viejos temas. Volvimos, Dani. Exactamente, como que temas que uno tenía ahí como en la memoria, ahora están volviendo, como la grasa de las capitales, como todos los de la Bersuit de... Ah, de la Argentina. La Argentina al palo. Sí, época de descreimiento así generalizado y... Los dinosaurios. Y letras. Sí, letras manifestando que bronca. Exactamente, el otro día pensaba en la se marcha... Se viene el estallido, yo quiero escuchar esa. Sí, la escuchamos... Es que se viene, La se escuchamos viene. Hace dos semanas, el día que usted se fue, acuérdese. Tiene razón. Porque usted la pidió y después nos abandonó. No sé, pensaba la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, la tendríamos que traer. Para escucharla, sí, y pensarla entre todos juntos. Bien, qué sé yo, ya vamos a poner. Pero hoy, hablando de bronca, de quilombo, de todo, les traje Cuando pase el temblor, Soda Stereo. ¿Les gusta? Me gusta. Un poquito de Soda. No, bueno. A mí no me gusta Soda Stereo. Sí, Stereo. A mí me encanta. No le estoy pegando con usted con el tema. ¿Divido no le gusta Soda a Stereo? A la memoria de Cerati. ¿Por qué no le gusta Soda Stereo? No me gusta. Es algo que no... ¿No lo puede soportar? No lo soporto, exactamente. ¿Usted es muy ricotera? Sí. Ya lo tendremos que hablar. tenías ahora. Pensalo. Estamos, lo voy a pensar. Estamos pensando en el temblor. Me gustó el análisis que hizo Denis, esto de despertarme cuando pase el temblor, no quiero el quilombo. Claro, como que... cuando todo estalle quiero estar ahí, dice... ¿cómo? No, pero es al revés, que hablando de, estamos hablando de la pica redondos soda. Sí. Los redondos dicen... cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Claro, por eso. Y Seat dice lo contrario: dice, claro, despiértame mí... cuando pase el temblor. Bueno, ahí tipo, está. Ya está, cuando se apague el fuego, claro, llamame. Llamame que según nos mate. Claro, ahí está la diferencia entre una banda y la otra, ¿no? Se dedicaron dos temas. No me acuerdo cuál de los temas era de cada uno, pero se mandaron pataditas. Lo podemos averiguar. Lo tenemos que averiguar. Vamos a las bandas, ¿no? ¿Cuántos y pasamos temas? Los dos en un día. Dale, dale. Quedamos así para la próxima. Me gusta bandas que tengan pica. Buscamos. Sí, sí, sí. Juan se le había hecho también a alguien y el indio le contestó. Eso soy. No, al revés, creo que Juan se había hizo. Soy un cowboy. Nena. Ese está hecho para el indio, una cosa así. Sí, algo así. Bien. Tenemos información, Carla. Sí, es medio bizarro, El perro estrella que imita a los personajes de Stranger Things. Ah, esa es la serie que estoy mirando. ¿Esa es la serie? Sí. Mire vos. Es un perro pug, muy conocido en las redes sociales. Tiene alrededor de 3 millones de seguidores en Instagram y más de 100.000 suscriptores en YouTube. Como este viernes se estrenó una segunda temporada, cabe recordar cuando la cuenta del simpático perrito hizo referencia a la primera temporada de la serie. En el video titulado Stranger Pug, se puede ver a Doug interpretando a los personajes más conocidos de la serie. Está vestido de forma ochentosa, de mujer y de hombre, y está en los lugares más relevantes de la ficción. Fíjese qué mal que estamos, que empoderamos a un perrito que tiene una página y no sé cuántos seguidores. Acá empoderamos un gato, Dani. Sí, es verdad. A Pompona. Pompona. Bien, cuénteme. Volvieron las rastas. ¿Se las dejó? El cambio de look. ¿Se acuerda de las rastas de Denise? De Denise, sí. Uy, extraño las rastas. ¿Las tenés guardadas? Las tengo un día. ¿No me las podés prestar? Sale. Escúchame, ¿yo me las podría poner de acá o no? Sí, obvio, con esa melena que tenés vos, se enganchan. De una. No te imagino con rastas, ¿no? Denise se las cortó ahora hace poquito. Voy a mandar una foto a la del campamento del año pasado. Escúchame, ¿vos me verías bien con rastas? Y sí. Dale, entonces contame la noticia, así somos dos. Bueno, el cambio de look de Emilia Attias. Qué linda que es Emilia Attias. Sí, qué ojos lindos que tiene. A lo Casi Ángeles. La actriz volvió a sorprender con un cambio rotundo en su forma de llevar el cabello. Mirá las fotos y saca tus propias conclusiones, dice. Ahora buscamos. Dale. Emilia Attias se caracteriza, entre otras cosas, por cambiar drásticamente sus estilos de peinado. A veces se corta el pelo, otras se hace rastas y siempre modifica su color. Ah, igual que yo. Esta vez sí, Dani. Esta vez apareció en un evento con un color bien diferente al que venía acostumbrando a llevar. Claro, porque se había tenido como de no sé si era... Como morocha me lo estoy viendo. Como, ¿así? Y ahora, no, era rubia, después se hizo un celestito. Un celeste, sí. Sí, ahora está morocha. Qué linda que es, qué sé yo. ¿Usted, Marcelo, qué opina? Yo opino que está todo bien. ¿Qué tiene ahí, Marce? Tengo una bomba. ¿Wanda? ¿Nara puede ir presa? ¿Es una pregunta? Es una pregunta, es una ¿Y pregunta. ¿Y usted qué opina? Y yo opino que no, porque... Tiene plata. La hace muy larga. Dice que la esposa de Mauro Icardi se enfrenta con la justicia italiana por una denuncia de Maxi López. Según contó Rodrigo Lucci en Confrontados, la rubia quedó procesada a partir de una denuncia realizada por su ex marido, Maxi López, por haber publicado sus datos personales en Facebook a mediados del 2015. En el medio de una batalla legal por la tenencia de sus 3 hijos varones. Lo cierto es que la pulseada legal la va ganando Maxi López. Y esto es una venganza con retroactivo. Porque este hombre, por más que haya sido infiel sintéticamente... ¿Cómo nunca... infiel sintéticamente? Sí, sistemáticamente. Ah, escúcheme, ¿cómo se es infiel sintéticamente? Digo, sígame. Nunca le perdonó que tenía ella... Tenía una muñeca inflable el tipo. Que ella se haya ido con su amigo. Son los tribunales de Milán los que procesaron a Wanda Nara porque el 22 de junio de 2015 ella publicó en Facebook la dirección, el domicilio, el mail y el número telefónico de Maxi López. Planteó Franco Torchia y agregó: la causa es por tratamiento ilícito de los datos privados. No se hace algo eso, no tiene códigos. Todavía no ocurría. No tiene códigos. Vamos a la pausa y seguimos en esta locura radiofónica llamada Para Donde Corres. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, estamos acá. Cuénteme qué tiene, Cristian. Usted que tiene de todo. Leo Squarson destrozó a Jorge Rial. ¿Quién es Leo Squarson? ¿Un boxeador? El marido de Amalia Granata. Bueno, ponelo fideo. Compartió una foto. ¿Para, y el ogro Fabiani? Y ya fue hace rato el ogro. Ah. Y sí, creo de que jugaba en Newell. Cuando jugaba en Newell estaba con Amalia Granata. Y después la dejó. ¿Ella es diputada o no? No ganó. No ganó, creo. Bueno. Como Margarita, pero al revés. Claro. Stalvisar. Sí, el marido de Amalia Granata compartió una foto de su hijo en Instagram. Y en los comentarios tuvo durísimas palabras para el conductor de Intrusos. A poco del primer cumpleaños de Roque, el hijo de Amalia Granata y Leo Squarson, el marido de la panelista de Pamela a la tarde compartió una foto para mostrar el parecido de padre e hijo durante la infancia y terminó diciéndole de todo a Jorge Rial. ¡Qué feo! ¡Sorete!, ¿no?, le dijo. ¡Qué feo! Qué feo. El que está como loco con su hijo, que ya tiene como 2 o 3 semanas, es Marley, ¿no? Sí. Parece que está... ¿Es papá o es mamá? No entendí. Es papá. Ah. Es papá y mamá al mismo tiempo. Porque es él solo. Él solo, sí. Sí. Está solo el hombre. No sé, es como complicado. Bueno, te cuento. El conductor compartió un sentido mensaje para todos sus seguidores. La llegada de Mirko fue una gran sorpresa para Marley. Mirko. Ah. Fue una gran sorpresa para Marley, quien viajó a los Estados Unidos por un control de rutina y terminó presenciando el parto de su hijo, que se adelantó unas semanas. Además de compartir el minuto a minuto del nacimiento en las redes sociales, el conductor publicó un tierno mensaje agradeciendo a todos sus amigos y seguidores por el apoyo que le dieron desde que se dio a conocer la noticia de que se convertiría en papá. ¿Él fue a Nueva York? Sí, por un control de rutina. ¿De él o del bebé? Del bebé, y sí. Se adelantó. Porque él alquiló también el vientre. Claro, y se adelantó y nació. Perdón, ¿Mirko con K de Cuca? Sí. Bueno, nació a las 17 y 26 horas, 51 centímetros, 3 kilos 220, con 37 semanas. Un poco semanas. Más que un pelleto. Sí, algo así. Y bueno, y él quiere estar todo el tiempo, pide disculpas de que no esté tan presente, pero quiere estar todo el tiempo con el hijo. Le dice que le canta temas de María Elena Walsh y que le funciona bastante bien. No, dice que se duerme cuando le canta las canciones y no sabe por qué. Si se duerme porque le gusta o porque quiere que se deje de cantar, claro. Y yo pregunto, ¿sabe que a los bebés hay que darle leche, no? Pues teta él no le puede dar. Y supongo que sí, que debe saber. ¿No le dará, cómo se llama, cucaracha, langosta, esas cosas para no, comer? Eso come él. Después le va a enseñar más de grande, pero ahora no, ahora le debe dar leche de vaca. ¿Sí? ¿Te parece? O en polvo de esas que no, son capaz para... capaz que es vegetariano y le da de soja. Puede ser. Capaz que tiene una nodriza. O no, le da leche de almendras. También puede ser. ¿Usted tiene algo de Marley? No, ¿no? No, de Marley no tengo, pero tengo una noticia que es muy interesante, que si quieren se las digo. Dígamela. Bueno, insólita revelación. Mi novio me engañó con mi mejor amiga y me cambió la cerradura de la casa, dice. ¡Qué garrón! La bailarina confesó el trauma que le generó su última ruptura tras 2 años de amor. Perdóneme, ¿de quién está hablando? De Anita. ¿Quién es una Anita? Bailarina de Anita, Showmatch. La huerfanita. Ah, ¿de Showmatch? Sí, una bailarina de Showmatch. ¿Usted mira Showmatch? No, sinceramente no lo miro. No, yo tampoco. Bueno, la bailarina confesó el trauma que le generó su última ruptura tras 2 años de amor. Por un tiempo soñé que le arrancaba los pelos, dice. Anita es la bailarina, como ya dije, de Showmatch, que esta semana cobró protagonismo por su enfrentamiento con la Chippy. Che, ¿cobró también? ¿Eh? ¿Cobró además del protagonismo? Sí, cobró. Escúchame, pero así por eso tu novio se va con tu amiga, porque vos no dejás a nadie tranquilo. Claro. Y aunque jura que siempre fue mina muy tranquila, sí. Esas que siempre se guardan todo lo que sienten, hubo algo que le cambió por completo. Estuve en pareja 2 años con un compañero y empecé a sospechar de él. Se lo contaba a mi amiga y me decía que estaba loca. Un día viajé a Córdoba para ver a mi familia y cuando volví me había cambiado la cerradura de la casa porque salía con mi amiga. Fue horrible. Sí. Después de eso no volví a formar pareja. No me va bien con en el amor y prefiero disfrutar de mi trabajo. ¿Y en el baile cómo le va? ¿Gana algo o la van a echar la semana que viene? Y la verdad que creo que me parece que la van a echar. Sí, pues se pelea con la Chippy. ¿Qué tenemos? Bueno, Transnistria se llama. ¿Quién? Un país que no es. Perdón. No, se asustaron todos. Pensé que hubo otro hijo de Marley. Claro. Claro, no. Es un país que no es reconocido por la ONU. Mire. No figura en el mapa ni es conocido por la mayoría de los habitantes del mundo. Se trata de una nación que se quedó en el tiempo y que sigue rindiéndole tributo a Lenin. Como se vive en esta república desconocida, la historia de Transnistria es un tanto extraña, curiosa, si se quiere. La república separatista no es reconocida por ningún país miembro de las Naciones Unidas, a pesar de haberse declarado soberana en 1990. No es tenida en cuenta por ningún gobierno y es desconocida por la mayoría de los humanos del planeta. La pequeña república de 555.000 habitantes se abre paso sin que nadie le dé órdenes, tiene más de 25 años de historia. En su mayor parte es una zona rural y no recibe muchos turistas, ya que al llegar al territorio es una odisea. Solo se puede acceder por tierra mediante sus dos fronteras, la de Moldavia o Ucrania. En caso de querer pasar la noche en la nación inexistente, deberán saber de antemano el nombre del alojamiento y la dirección. La moneda oficial es el rublo transnistrio. de plástico y sin ningún tipo de valor fuera del territorio, ya que tampoco se reconoce el dinero fuera de las fronteras. La vida rural, los concursos de belleza y los juegos deportivos parecen ser lo único que les da vida y realismo a esta nación que se encuentra en un conflicto legendario con Moldavia, por no querer pertenecer a ella. Es uno de los tres países no reconocidos por el mundo, a pesar de tener una bandera, habitantes, moneda propia y frontera. Esto es, no es suficiente para que salga de la zona de conflicto con Rusia y lejos está de ser considerado por Naciones Unidas. Qué raro, ¿no? Qué loco que a esta altura de la vida exista esto. ¿Quién serán los otros dos países no reconocidos? Sí, también hay quilombo en Barcelona. Te iba a decir, otros países no reconocidos, la independencia que quieren los catalanes. Pero no todo, porque hubo una marcha la semana pasada de... Sí, de contramarchas. Y marchas y contramarchas. Qué complicado está, ¿no? Está complicado. ¿Usted qué opina, Carla? Sí, hubo más de 1,000,000 de catalanes marcharon en Barcelona a favor de la unidad con España. Eso fue el domingo pasado, ¿no es cierto? El último domingo. Sí. El presidente del Partido Socialista, Miquel Iceta, entre otras figuras del partido, caminó junto a los dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos, siendo la primera vez que el socialismo se suma formalmente como partido a este tipo de convocatorias. Sin embargo, para las destituidas autoridades autonómicas fue un golpe de Estado, a lo que el exministro socialista Josep Borrell dijo que no pueden decir que la intervención sea un golpe de Estado, ya que está basada en un artículo de la Constitución hecho expresamente para defenderla. La marcha fue convocada por la sociedad civil catalana con el apoyo de los principales partidos no separatistas. Claro, están en un lío. Se está empezando a pudrir en Barcelona. Sí. Menos mal que me fui. Sí, ¿usted se va a Barcelona o no? Y sí, no sé en qué momento van a estar, pero sí, supongo. Y usted que... es capaz, porque le gusta el quilombo. Me gusta, digo, justo elegí, claro, para irme. Sí, está bien. ¿Quiere contar algo, Marcés? Sí, lo veo con esa cara. Estamos todos. ¿Quién? El sorpresivo encuentro de Benjamín Vicuña y la China Suárez en Madrid. El actor chileno y su pareja viajaron a España debido a la gira de la obra Eva Perón, que Benjamín protagoniza. Digo que Benjamín hace de Evita. Hace de Evita, sí. Sí. Sí, lo vi el otro día. Yo evité verla. ¿Cómo? Yo evité verla. Evité verla. Él hace de Evita, yo evité verla. ¿Él hace de Evita, en serio? Sí. Hace de Evita. Sí. Dale, sigue, Marcelo, perdón. Luego de pasear por las calles madrileñas junto a Rufina, el actor y la China fueron a comer y se encontraron con Joaquín Furriel. Y con Bisbal, que le dijo, me dejaste, te fuiste. Y con el actor español Hugo Silva. Gracias por estar esta noche y brindar por el teatro. Escribió agradecido Vicuña en su cuenta de Instagram junto a una postal de los cuatro. Por su parte, Eugenia escribió, reencuentro madrileño. Bien, ¿usted qué tiene, Cristian? 7 años después, Carmen Barbieri y Rocío Marengo se reconciliaron en vivo y de paso le pegaron a Fedeval. En la noche del sábado, la capocómica y la modelo estuvieron en PH, Todos Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kuznetsov, y aclararon sus diferencias. En 2010, Rocío Marengo había asegurado que en Obra Fantástica, encabezada por Carmen Barbieri, había drogas e irregularidades. Por ese motivo, no solo la despidieron del espectáculo, sino que comenzó una guerra entre ambas mujeres. Claro, que duró 7 años sin cesar. Pero por fin acabó. Reunidas por PH, Todos Podemos Hablar, Andy consiguió lo inesperado y logró que Rocío y Carmen firmaran la paz. ¿Se dieron un abrazo y un beso? Me parece que sí. Que el gordo Kuznetsov está como loco con estos programas, ¿no? Y él quiere ser mejor que Mirta. Es un hipócrita. Sí. Quiere ser mejor que Mirta. ¿Qué tiene? ¿Una notita del diario, del gran diario argentino sobre las mujeres? Hermoso el estereotipo que... Comentan en esta nota el manual ideal de una mina copada. Yo les leo y después... Qué lindo decir, che, ¿sabes que tengo una novia que es una mina copada? Una mina copada. ¿Qué es una mina copada para el gran diario argentino? Dice, copada cae sola a una fiesta y se la banca. Copada te rema cena bizarra. Copada ¿cómo, para saca... ¿Cómo copada te arma una cena bizarra? Te rema cena bizarra. Con tu, que... Por ejemplo, con tu suegro y tu suegra. Claro, es una mina copada. ¿Qué hace copada... la mina? Baila en el caño mientras vos comés. Viste, le pone onda. Le rema los chistes que no tienen gracia. Copada saca la billetera si al otro le falta. Copada encuentra soluciones de inmediato cuando algún problema estalla. Copada entrena la aceptación y la tolerancia. Copada se enreda con flojo de papeles y no lo delata. Copada sabe de códigos y de amarras. Copada recorre la cancha. Copada fue por décadas el analista y ya está de alta. Copada anda depilada y con interiores engamados por si algo pasa. Fa. ¿Engamados? Copa, sí. Copa practica la sinceridad. Copa circula con GPS y cero maldad. Copa viaja con su propia plata. Copa conoce de vinos y de cervezas. Copa te clava el clavito y te cambia el cuerito. Copa jamás te clava el visto. Copa enciende termotanque y arregla la térmica. Copada es lectora y con un toque feminista. Copada guarda secretos de aventuras y de otras pistas. Copada rara vez pide ayuda. Copada llora en silencio. Ahí se está poniendo turbia la nota. Copada no guarda rencores. Copada baila cuando pasa el aspirador en calzones. Copada olvida a quien le vendió ilusiones. Realmente quedan 200.000 copadas. No las voy a leer porque me dan un toque de bronca, así que voy a dar por finalizada esta nota. Copada, no hace falta humillarse ni ser una mina que es autosuficiente. La verdad que el concepto de copada del para Clarín, que se lo pongan en el baño para me quedé limpiarse. Pensando, sí, veo que ya una vez Tinelli dijo que el diario ese sirve solo para que el perro cague arriba. ¿Qué son estas notas? Como no sé. ¿Qué es el ideal de mina? Por Dios. Claro, pero capaz que habla de Ernestina. No, ¿vive no, Ernestina? No, ya se la llevó el señor. Ah, se la llevó el señor. No, sí, se me la llevó olvidado. El señor. Dejó descendencia igual. No sí. Sabemos si apropiado o no, pero dejó. Pero sí. Qué raro. No sé, pensé que poner ese lugar... Había pasado de poner ese lugar a las mujeres o a las personas. No importa si hombre o mujer. Sí, yo creo que está volviendo más que... No es solamente un proyecto económico de país. Es toda una movida cultural. Es algo que es más profundo que esto. Sí, totalmente. Es como el manualcito del año 50, donde estaba una revistita donde mostraba cómo tenía que ser la mujer. Le mostraron a la mujer limpiando, claro, barriendo, cocinando. Sí, totalmente. La verdad que patético. Sí. Un paso importante atrás en todo sentido. Copada la que cae sola a la fiesta, dice. Sí. O sea, que cae sola a la pero fiesta. ¿Le invitan? No, como que se la banca todas, como que llora sola, como que... ¿Qué mierda? Yo no voy es solo esto? A una fiesta ni que me paguen. Va, no sé si es buena la guita, pues capaz de voy, pero pero ni en pedo voy. Horrible. Sí. El video hop de Sol Pérez. Una mujer no es Solcito. Puta por una foto. Para celebrar los 2 millones de seguidores, la chica del clima compartió las imágenes de su cuerpo con unas palabras... Para un minuto. Sí, señor. ¿2 millones de seguidores tiene Solcito? 2 millones. ¿Cuándo tenía el perro de...? Ay, no me acuerdo. Me parece que el perro tenía más seguidores que Solcito. No me acuerdo ahora cuántos eran, pero eran muchos. Bueno, después lo buscamos y le decimos, siga. Acá los tenemos, sí. A ver. No dice. Sí, dice algo... Ah, sí, 3 millones de seguidores. 1 millón más en que Instagram. Solcito. Tiene 1 millón más que Solcito, un perro. Y más de 100.000 suscriptores en YouTube. El perro va ganando al gato. Un perro yankee, me parece. Sí, igual el perro va ganando al gato. Es un... No. ¿Qué les pasa? Un gato argentino. Me estoy cayendo. Ay, creí que copados se habían enamorado. Bueno, uy, sí. El agua. El agua se está inundando. Sí, seguí. Bueno, la chica del clima compartió las imágenes de su cuerpo con unas palabras para defenderse de las críticas. ¿Qué atrasos como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola Por un video, dice. No, no es por el video. Creemos porque está escribiendo Clarín. Y nosotros, todo lo que dice Clarín, le creemos. No, Solcita es copada. Sí, es copada. ¿Sigue saliendo con Brian Sarmiento? Sí, pero la verdad que yo hace... La semana pasada hizo un golazo. No la vi nunca. La habré visto una sola vez, pero... En Sportia está, ¿no? Sí, a la mañana. No la puedo ver, la quiero ver. ¿Por qué? No sé, no la engancho. Yo pongo el despertador a las 6 de la mañana para verla. Despiértese, viejo. Yo tengo una sorpresa. Claudia Villafañe estrenó Anillo de Compromiso. El Diego está como loco. ¿Y sabe cómo se puso el Diego? Se viene de la Tercera Guerra Mundial. Antorcha, no sabe cómo está. Yo no soy más el Diego. Mientras relataba el mal momento que vivió durante el asalto comando que sufrió junto a Lalo Maradona, la madre de Dalma y Giannina dejó al descubierto un nuevo anillo que causó revuelo. ¿Se comprometió? Claudia Villafañe fue noticia de esta semana por vivir un penoso hecho de inseguridad, pero al final termina la semana con una noticia linda y que sorprende a todos. Resulta que cuando hablaba de cómo había sido el robo y las impresiones... La mina ponía la mano así, mientras hablaba. Claro, para sí, que le te están viendo, anillo. Dani. Sí, tenemos televisión. Sí. Me está filmando, ¿no? Sí, me está filmando. Ah. Nico Mogia también... Así para arriba puso la mano. Claro, puso la mano así, mostrando el anillo, y hablaba y mostraba el anillo. Y tomaba, ¿ves esos que toman y levantan el dedito? Sí. Bueno, hacía eso para que le vean el anillo. Para que Diego se retuerza. ¿Por qué Diego no quiere que ella tenga novios? Si ella, Diego tiene un montón de novias. Tienes razón. ¿Y por qué? Porque es una gallinita, ¿no? Comen y deja comer. Es una antorcha. Antorcha, no lo deja comer. Qué feo eso. Es como en concepto bien de macho patriarca. Machista, claro. Es mía, entonces yo fue puedo mía. Ir a comer de todos lados y la mía claro. No, porque es mía. No. Hay una película muy buena francesa antigua, a usted que le gusta mucho el cine, que se llama La maté porque era mía. Es muy buena película. Muy buena película, un policial francés, cine negro, muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo. Vamos a temita viejo hoy. Pastoral les traje. Con Pastoral me pasó algo muy loco. Fui a verlo dos veces y en la tercera, cuando presentaba uno de sus mejores discos o el disco donde es famoso, una coreografía de la puta madre, todo el escenario era una gran mina y ellos salieron vestidos de minero con el casco. Estamos hablando del año 82. 83, muchos de ustedes estarían naciendo, con luz, toda la oscuridad, y aparecen los dos cantantes, presentan un festival en obras, excelente. Al otro día, Alejandro De Michelis se mata, choca con un auto corriendo por Libertador, choca contra un puente ahí al lado del velódromo. ¿Era y la se cantante? Muere. El cantante, Alejandro De Michelis. Y después, pasado dos o tres años, en el 2000, me voy de vacaciones a Uruguay, alquilé una cabaña y en la cabaña de al lado estaba su otro cantante que se llama Miguel Ángel Euraskin. Bueno, Pastoral fue un dúo de folk, rock y rock progresivo argentino integrado por Alejandro De Michelis y Miguel Euraskin. Se caracterizaba por un estilo desafiante y vanguardista con música acústica, bellas melodías y letras con marcadas líneas poéticas. Su aparición se produjo en 1973 a lo largo de varios años. Estos músicos acuñaron un muy buen repertorio de discos. Tocaron en vivo con Dani Antonga, Hugo Villarreal, Pedro Aznar, Oscar Moro, y meses antes fueron integrantes de Serú Girán. Bueno, también fue producido el disco En el Hospicio en 1975, que lo produjo Lito Nevia, de quien vamos a también escuchar alguna vez algo de Lito Nevia. Bueno, como les contaba, después de un festival en obras sanitarias fallece Alejandro De Michelis. ¿Quiere escuchar La Soledad Sola? ¿Le parece...? La soledad es tan vacía que nos deja solos. Una mañana por mi ventana entró un ave. Me preguntó si yo podía con ella hablar. Me dijo cuántos hombres la vieron y la ignoraron. Me contó cosas que yo atento las escuché. ¿Por qué será que mi soledad está sola y tan triste? Nadie me dice, tengo un problema, contame algo. Solo preguntan, solo responden y nada más. Yo también sueño, sueños mojados, tan solo sueños. Y me preguntan por qué de noche me oyen hablar. ¿Por qué será que mi soledad es tan sola y tan triste? Antes de irse, dijo llorando, nunca me olvidé. Te amo de veras, cual simple ave, a nadie amó. Se fue llorando y yo mirando tras la ventana. Por vez primera en muchos años lloré y lloré. ¿Por qué sería que mi soledad ya no era sola y triste? Solo y triste, porque nos vamos, porque ya queda poco de programa. Pero bueno, queremos contarle, aunque sea con esta música, que a veces parece triste, pero es marca una época, ¿no? Estamos hablando en 1975, cuando acá todo lo único que se escuchaba era música como Palito Ortega, La Felicidad, jajaja, mientras mataban gente. Bueno, también había otras bandas que armaban otra cosa, ¿no? Y que hablaba de esto, de una soledad, de un montón de gente que no era comprendida. Que ¿la quizás soledad bueno en los Hospicios? Sí, ¿dice? También, no, en el Hospicio es otro disco, otro tema de él. Ah. Pero este habla así de algo, de alguien que está muy solo, que está muy, muy bajón. Sí. Soledad. Se nota que está muy bajón. Sí. Soledad no es estar solo. No. A veces uno está lleno de gente y está como solo. Uno lo... Claro, totalmente. Es como uno lo vive, es un estado. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos ganas de poner un poquito de pastoral. ¿Le quedó algo en el tintero que quiera decir, Cristian? Say No More, dijo usted. Say No More. No, usted, ¿qué quería decir? No, nada, que estoy contento por el equipo que tenemos hoy, esta noche, perdón, acá en Gráfica. Estoy orgulloso de mis compañeros y les deseo una muy buena... Una buena semana, un fin de semana espectacular a todos. Un fin de yo semana de la una. Puta madre. Cristian, ¿dónde nos vamos? No, a casa, a dormir. ¿A dónde vamos? No sé a dónde vamos. Vamos a algún lado. Vamos a algún lado. Costanera, choripán. Nadie le agradeció a Cristian. Nadie le agradeció a Cristian todas las palabras que nos dedicó. Gracias, Cristian. Ah, gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Siempre tan bueno usted. Denis. Gran compañero, Cristian. Denis quiere... Sí, yo le dedico a todos los que cambiaron y nos cambiaron también el tema del fútbol. Dani, estoy un poco enojada con eso, la puta no madre. No vamos a hablar más de fútbol nosotros. No, ¿por porque qué? Porque nos van a cobrar. O sea, yo ya no voy a insultar a nadie. Solamente la imagen miserable de la gente con la nieta en el vidrio mirando los partidos que antes veíamos gratis. Juntémonos para ir a la cancha. Era un derecho, Dani. Sí, pero bueno, veo cómo es. ¿Usted tiene algo, Carla? Sí, quería dar una noticia después del triste... De la triste canción que escuchamos, vamos a hablar de celebraciones. En San Telmo se celebró el Día de los Muertos. El día 30 se celebró de la semana pasada. Con ofrendas comunitarias, estatuas vivientes de la mujer calavera, una feria, shows musicales y altares domésticos. El barrio porteño de San Telmo celebró por primera vez el Día de los Muertos, tal como lo hacían los pueblos indígenas latinoamericanos, y así abrieron un espacio para recordar a los antepasados, pero también contrarrestar el crecimiento de Halloween. Si bien el cronograma arrancó a la mañana, las actividades centrales tendrían lugar el jueves pasado, ¿no? En el pasaje 5 de julio, a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, a partir de las 18. El germen fue un proceso doméstico en el interior de nuestra familia. Se venían cuestionando por qué cuántas personas mueren. Más allá de que haya sido muy amada y su ausencia sentida, se genera una suerte de tabú que impacta en la no transferencia de información y registros afectivos para las nuevas generaciones. Así explicó el productor general del evento. Bien, así estamos, festejando el Día de los Muertos, Halloween, y bueno, tenemos muertos por todos lados. Los muertos que regresan, ¿no? Exactamente, y los muertos que hoy matás van a buscarte, te lo prometo. Señores, nos vemos la semana que viene.